Las flores del mal. Las flores del mal. Radio Pasquín pirata de educación y anarquismo. Bahía de Valparaíso. Recortes, apuntes y reflexiones sobre prácticas pedagógicas y educación. Las flores del mal. Flores del mal. Hola a todos, auditores y auditoras de Las Flores del Mal, fanzine radial que aborda la temática de la educación desde una perspectiva ácrata. Comenzamos este episodio y viene a ser ya uno de los últimos episodios de esta temporada, porque la idea es darle una renovación al programa y también han cambiado los contextos y la realidad desde la que les habla el autor de este fanzine. En estos recortes, apuntes y reflexiones sobre prácticas pedagógicas y educación es necesario agregar otros elementos, pues otros elementos han aparecido en esta marcha. Así que agradezco a todos y a todas quienes fueron siguiendo el programa episodio tras episodio, a quienes escribieron al correo electrónico lasfloresdelmalfm@gmail.com, a aquellos educadores y educadoras que transmitieron su angustia, su pesar, pero también sus esperanzas de que la educación podamos llevarla a cabo de otra manera, de que este ejercicio pedagógico, este ejercicio humano de comunicación se convierta en esa otra cosa que puede ser y que no es, debido a un montón de reglas ridículas, de lineamientos absurdos que no buscan más que seguir esclavizando a la humanidad y a nosotras y a nosotros mismos. En este sentido, también habría que preguntarse cuán carceleros o carceleras somos nosotros mismos cuando estamos allí mismo en el aula, en la escuela, educando a nuestros hijos, hijas, educando a nuestros amigos, amigas, o siendo educados y recibiendo aprendizaje de una u otra persona. Pues todas y todos educamos, pues es un ejercicio humano. Envío un saludo también a todas las emisoras que nos retransmiten los días miércoles a este mismo horario, 21:30 horas, y que también lo hacen en cualquier horario y en cualquier lugar del planeta. Pues el mundo nos es ancho y ajeno y no nos queda más que ir aprendiendo paso a paso sobre las distintas realidades que nos rodean. Vamos a comenzar este episodio con un poema de Tiago de Melo, un educador por lo demás. El amargo aprendizaje. Llega un día en que el día se termina, antes que la noche caiga por completo. Llega un día en que la mano, ya en el camino, de pronto se olvida de su gesto. Llega un día en que la leña ya no alcanza para encender el fuego de la chimenea. Llega un día en que el amor, que era infinito, de pronto se acaba, de repente. Fuerza es saber amar, cerca o distante, con el encanto de la rosa libre en el tallo, para que el amor herido no se acabe en la eternidad amarga de un instante. Ese es un poema de Tiago de Melo, El amargo aprendizaje, y con esto iniciamos un nuevo episodio de Las Flores del Mal, fanzine sobre educación y desde una perspectiva anarquista. Y les comento además que nos vamos con música, pero luego volvemos a saludar a todas las radios y emisoras amigas comunitarias que retransmiten este programa, para luego dar paso al programa Periodic Santis, o Saint, un programa hecho por niños y niñas del Colegio St. Gregory College de Reñaca Alto, Viña del Mar, quinta región de Valparaíso, territorio conocido como Chile, y quienes entusiastamente en el taller de periodismo escolar y radio han estado produciendo sus propios contenidos. A veces hay que dejar que otras y otros hablen, más que redundar en las palabras de cosas que ya hemos dicho en este programa. Por lo tanto, con esto me despido. Soy Osama y esto es Las Flores del Mal. Y aquí concluye esta temporada de Las Flores del Mal. Le pido disculpas a las emisoras que nos han escrito, a las compañeras de Casandres, de Orugas y Mariposas, que siempre nos preguntan cómo van los episodios, nos piden los episodios nuevos. Le pido disculpas por no haberle escrito antes, no ha dado el tiempo. Y también a todas las otras emisoras que siempre están atentas a los nuevos episodios para programarlos en su parrilla musical o programática. Estás escuchando Las Flores del Mal. Les recuerdo a todos que pueden escuchar los demás episodios en educacionyanarquismo.blogspot.com. Enviamos un saludo a todas las emisoras comunitarias que retransmiten este programa en vivo y también lo hacen en horarios diferidos. Un tremendo saludo a Radio Curruf, la señal del viento para todo el Gualmapu a través de radiocurruf.org. Radio Curruf, la señal del viento. Radio Placeres a la izquierda del dial a través de su señal 87.7 FM para toda la bahía de Valparaíso y también por radioplaceres.cl para el universo entero. También suena Las Flores del Mal a las 21:30 horas todos los miércoles. Territorio Inquieta a través de su sitio web territorioinquieta.wordpress.com retransmite los días domingos también a mediodía. Chilhue Radio desde Ancud, chilhueradio.cl, que nos suena ahí es Flora, la gatita que habita este estudio, lo hace por chilhueradio.com www.flores.cl, transmitiendo para el territorio. Las Flores del Mal se retransmiten en diversos puntos del planeta. Radio Web Artesanal de Orugas y Mariposas lo hace los días miércoles a las 12 horas y los viernes a las 15 horas. Escúchalo en casandres.org. Casandres, la E se reemplaza por una X. Radio Aucán Libertaria desde San Fernando, Valle de Colchagua, Chile, lo hace los días domingos a las 23 horas por la 97.5 FM y por radioaucan.blogspot.cl. Radio Temblor del colectivo Voces Ecológicas nos retransmite desde Panamá. Las Flores del Mal deambulan en el bloque informativo alternativo entre las 15 y las 00 horas. Puedes escucharla por radiotemblor.org. Radio Atómica, desde la República Independiente de San Martín, al interior de lo que se conoce como Argentina, nos informa que el Radio Pasquín se escucha en cualquier horario y cualquier día a través de su señal en línea. Escúchala a través de radioatómica.com.ar. Radio Ciudadana La Gaviota, desde Montevideo, Uruguay, también nos informa que retransmite el programa y lo hace por la 103.3 FM. Para el mundo, por Radio Ciudadana, 103.3.blogspot.com. Radio Manque, por último, desde Rancagua, retransmite este programa los días miércoles a las 12 horas y lo hace por la 102.9 FM y su señal en línea radiomanque.org. Bueno, enviamos un tremendo saludo entonces a todas esas emisoras comunitarias que vuelven en realidad ese sueño y esa posibilidad de compartir, comunicar, informar a través de nuestros propios medios y lo que queremos realmente informar. No que nos entreguen una información previamente digerida, contenidos previamente digeridos y muchas veces con una intención económica o con una intención de masas, que están de masas que no representan en realidad a nadie, genera falsos ídolos, falsos ideales de belleza, de simpatía, en fin, todas esas cosas que nos gustan pero se ven tan manipuladas a veces. Volvamos con música y luego lo que vamos a escuchar es el programa de radio de los niños y niñas del St. Gregory College, un colegio ubicado en Reñaca Alto, y que lo que presentan a continuación es el producto del taller de periodismo escolar y radio. Así que vamos a escuchar este producto realizado por niños y niñas del St. Gregory College aquí en Las Flores del Mal, terminando con esto este ciclo que ha sido esta temporada y comenzando un nuevo ciclo donde por mientras lo que van a estar escuchando ustedes a las 21:30 horas van a ser fragmentos de documentales, programas realizados por niños y niñas en distintos lugares del planeta, un poco también para seguir compartiendo ideas, reflexiones, pero mucho menos personal. Ahora sí que vamos a estar con puros recortes por un rato hasta que vuelva una nueva temporada. Estás escuchando Las Flores del Mal, Radio Pasquín de Educación y Anarquismo, a través de las señales libertarias de todas estas radios comunitarias y grabando desde el estudio Isla Tortuga de la Radio Pirata, saliendo en vivo por Radio Curruf, Radio Placeres, Territorio Inquieta y Chilhue Radio.